¿Cómo estará en otro lado de la provincia, Adriano? Y vamos a chusmear. No vamos a ir para el norte, sino que nos vamos a ir para el sur de la provincia de Neuquén. Abrimos ahí y nos conectamos ya mismo con Villa La Angostura, FM Los Lagos, el programa del tren, y le damos la bienvenida al aire de Época Huyo, por estos lados, a Daniel Osobnikar. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Laura, buen día, Adriano, buen día, Mica, buen día a todos, San Martín de los Andes. Estamos en un día en donde quiere aparecer un poco el sol, las gotitas de agua. Mira, parece como que nos vienen acompañando, algo de lluvia. La fresca está, pero más húmeda que fresca, te diría. Se puede transitar la mañana. Mira, estamos acá en el piso, en la previa de lo que es el Festival de la Lluvia, Festival Cinematográfico, y estamos en el piso con Gerardo Yoldi y el director rosarino Rubén Plataneo. Bien ahí. Vienen a presentar y a invitarlos a que se cierren todo y se vengan para el Centro de Convenciones este jueves, viernes, sábado y domingo, que con el sándwich y la coca te ves 4 o 5 películas así, una atrás de la otra, más o menos. Mirá qué llenador. 4 o 5 películas, mirá vos. Che, y bueno, y cuenten de qué viene la cosa, de qué viene este año. Bien, ahí lo tenemos a Gerardo. Mira, ¿cómo le va? Hola, Gerardo, se te escucha bajito, pero se te escucha. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, a partir de mañana largamos entonces el festival con una variada programación. Hay mucha cine difusión mapuche, algo medio inédito en Argentina, que vamos a presentar, bueno, la serie Chin, bien, el tema de derechos humanos, la película Marangoni, el Suárez, en la zona de Bolsón, Marinoche, la película La Ronda de los Pañuelos, de Gustavo Saín, con la historia de las madres de Kem. Después, bueno, acá Rubén va a mostrar un poquito de lo que trajo. Bueno, muchísimo material, vamos a presentar una pequeña muestra de los usos, preestreno mundial también, se llama Zona Franca, con otros paisajes, otras historias, que es la zona de Rosario, la zona del puerto, por donde se va el país, ¿no? Y bueno, ahí viene el enlace de Neuquén, hay clips de Puericona, bueno, ahí es enorme la producción. Después viene Cuentos de la Tierra de Nicholson, que se está entrenando ahora en lo que es Capital, tuvo su estreno en Manoche, y vienen montones de directores, actores, gente vinculada al cine. Y bueno, esperamos pasar por suerte va a llover un montón, así que vamos a esperar un buen fin de semana cinéfilo. Es una muy buena excusa para estar amuchados y viendo cine. Así es. Bueno, te voy a pasar con Rubén, así le pueden preguntar a él sobre la película que hizo En Tierra del Fuego y la estrella mundial. Bueno, y justamente ya estamos en comunicación con Rubén Plataneo, él es el realizador audiovisual que en este momento en esta ocasión nos vas a presentar Isla de Fuegos. Sí, ¿cómo le va? Sí, Isla de Fuegos es un documental que hicimos en nuestra isla austral, con fin del mundo, no solo del país. Y bueno, fuimos a buscar ahí la historia oculta del territorio, ¿no? Que pues, tiene mucho peso desde un punto de vista geográfico y topológico, como sabrán, pero lo que fuimos a descubrir en la película es la historia que han llevado consigo las distintas poblaciones en los tiempos históricos de la ciudad, y cómo ese paisaje tan impresionante, maravilloso que contiene la del país, en realidad fue incorporando con las sucesivas poblaciones, incluso podría decirse civilizaciones que lo fueron poblando, cómo fue incorporando fragmentos de historia, modos de vida totalmente diferentes, y aunque conoce que había poblaciones nativas, estaban los Ternam, estaban los Yamas, los Haus, hay mucho siempre por descubrir en el lugar. Y bueno, esto es lo que empezamos a hacer, llevando territorios y trabajando con científicos que estudian desde el punto de vista de la antropología y la biología marina la región, que es la red de Puerto Rico, todos los sectores invitados que hay en la Universidad de Ushuaia. Y bueno, les llevamos a incluso filmar, conocer y filmar los últimos yacimientos que hay de la sorprendente. Uy, ahí lo estamos perdiendo un poquito a Rubén, a ver si podemos ahí mejorar un cachito la... Tenemos un acople, pero ahí, a ver. Lo escuchamos muy bajito, Daniel. Sí, no tengo forma de mejorar, salvo que lo llamen a otra línea. A ver, ahora. Hola, ahí. Ahí vamos a tratar ahí de mejorar. Ahí vamos. Bueno, vamos a levantar un poco el volumen aquí. y narrando, y gritando desde Isla de la Angostura. Bueno, les decía que Isla de Fuegos es una película que recorre el presente y la historia de Tierra del Fuego, la relación entre los habitantes y sus paisajes, y el distinto tipo de poblaciones que habitaron el lugar, la historia de colonización, que fue tremendamente brutal. Conseguimos incluso imágenes, las únicas imágenes antiguas que hay del lugar, cuando toda la costa del Vidrio estaba absolutamente ocupada por millones de focas y lobos marinos y osos, y fueron arrastradas a los palos hacia las naves inglesas, que se llevaban toda esa cantidad de animales a los parajes, literalmente, y para alimentar con su grasa la iluminación de Londres, París y las principales capitales europeas. Y así se despobló la costa del Vigris, y así también se eliminó a todos los habitantes nativos. Entonces, a partir de ahí, fuimos reconstruyendo la historia de la isla hasta llegar a los trabajadores actuales, que ensamblan productos de la cantidad de fábricas que hay en el lugar, la historia de la fábrica Renacer. Un montón de historias que están allí entre los descendientes de las poblaciones nativas, el cambio en la población zoológica de la región. Todo eso lo fuimos haciendo un relato un poco mítico, que es lo que a mí me interesa hacer con las películas también, no solo lugares y personajes, sino los relatos y los mitos que se van creando y que nosotros vamos recreando con las películas también, y con la conversación, ¿no? El encuentro entre la película y los espectadores, que es lo que me interesa mucho. Yo creo que, bueno, la película aquí a ustedes les va a interesar porque tiene también, respira también el aire patagónico, ¿no? Sí. Es una película que yo quiero mucho, la hicimos con un estímulo, un concurso del Instituto Nacional de Cine, y tiene una duración para televisión de 48 minutos, espero que la puedan venir a ver. Creo que el jueves, ¿verdad? El jueves a la noche, a partir de las 20 horas, y en la Biblia del Festival Cine de la Lluvia. Y después, vamos a presentar al día siguiente, creo, un cortometraje que yo realicé en un lugar muy simbólico de la costa de Rosario, frente al Paraná. Ustedes saben, es un río muy grande, muy poderoso, con una cantante muy especial de la región. Es un cortometraje más bien poético, realizado en un ambiente post-industrial, junto al río, entre vías antiguas y estructuras metálicas corroídas. Ahora es más bien un poema cinematográfico y con una canción muy especial de la protagonista. Es un trabajo un poco más experimental, más para gozarlo entre el juego, entre imágenes y sonidos y la canción. Y bueno, después se van a proyectar, entre otras películas de otros realizadores, varios pequeños cortometrajes míos y videoclips que he realizado, sobre todo en la pandemia, para bandas musicales amigas. Me gusta experimentar mucho con imagen y color, y así que algunos de esos trabajos se van a presentar también en el cine de la lluvia. Bien, si les parece, a pesar de lo accidentado por ahí de la comunicación de nuestra parte, repasar con Gerardo lo que se viene este jueves, viernes, sábado y domingo en Villa La Angostura, Centro de Convenciones, Biblioteca Popular Osvaldo Mayer. Va a haber distintos escenarios, distintos lugares, porque es mucha la cantidad de material que se ordena dentro del ciclo de este festival, ¿no? Bueno, sí, no las voy a nombrar todas las películas porque es enorme, son más de 20, 24 películas. Va a estar toda la información en el tren, nuevo diario digital de Villa La Angostura. También en el Instagram, que se llama Cine Jorge Preloram, ahí están todas las películas con los horarios, el lugar. Este año estamos ensayando de tener varias sedes, entre la Sala Andretto de la Biblioteca Bayer, después el MAC, el Museo de Arte Moderno, acá en Villa La Angostura, donde va a estar finalmente viernes, sábado y domingo en el primer horario, de 2 a 4, de 2 a 5, y después también en el Centro de Convenciones, que es donde se va a desarrollar la mayor cantidad de películas, ¿no? Hay una entrada que es no obligatoria, que es una contribución para llevar adelante todos los gastos. Hay que decir que lamentablemente se bajó la línea que nos ayudó el año pasado a llevar el festival desde la provincia, que se llama AI Festival, y eso produjo, entre que estamos en un desastre económico de la Argentina, produjo todo un tema que, bueno, nos obligó a pedirles a reprogramar. Así que, bueno, los esperamos todo el fin de semana, montones de películas de todos los temas, ambiental, musical, ficción, documental, hasta películas de terror, bueno, etcétera. Instalaciones, va a haber varias sorpresas, pero bueno, eso para los que vengan. Está bárbaro. Y ya estamos hablando de que son 13 los años de este cine de la lluvia. Sí, un montón de tiempo. Y tratando de difundir las imágenes de la Patagonia andina, tiene también varios grupos de Machino Ahogado, Bolsón, hay cooperativas que se están conformando, Vaca Bonsai, que es otro de los grupos históricos, la creación de videos de denuncia ambiental. Bueno, hay un popurrí muy interesante. Yo para contarles que tenemos que ir cerrando la charla, porque, pero sí, no vamos a desaprovechar la oportunidad de que Rubén nos cuente, tiene pegadito a esta entrevista un Zoom con algo que es bastante promisorio, ¿no? Un Zoom con una nueva ley. Algo así, ¿entendí? Sí, bueno, con otro cineasta de la ciudad de Rosario hemos redactado un proyecto de ley de cine para la provincia de Santa Fe. Es algo que se ha ocurrido en diversas provincias del país, que es promover, en nuestro caso hemos redactado el mismo proyecto y se presentó a la Cámara de Diputados. Ahora tengo la primera reunión con legisladores de la provincia de Santa Fe, donde vamos a defender nuestro proyecto para que se vote pronto, ya ingresado con una cantidad de legisladores de todos los bloques, que están sorprendentemente apoyando nuestra iniciativa, que es una ley provincial de cine para potenciar la producción de películas largos, cortos, de todos los géneros, incluso desarrollo de series, a nivel de la región. Es algo que ya se ha hecho en varias, casi una docena de provincias, en la mitad del país, las distintas provincias están haciendo este mismo proceso que nosotros, y bueno, son leyes que tienden a conformar un fondo de fomento para la realización, para la producción, distribución y exhibición de películas locales, también para que se instale un festival internacional de cine provincial, un archivo, es decir, una cinemateca provincial para rescatar, preservar y difundir los materiales que se van produciendo, que en realidad se pierden, como ocurrió con la ciudad del fílmico. Y bueno, eso es algo que... Una política para desarrollo de nuevos públicos, para la formación de públicos, es decir, en relación con las entidades educativas, el apoyo a las salas, a los clubes, es algo que está contemplado en la ley que redactamos. Y bueno, a partir de dentro de media hora tengo la primera reunión con legisladores para defenderla y que vote. Así que en eso estamos también, y ojalá que el audiencia pueda hacerlo bien. Bien, compañeros, así estamos. Recordamos, jueves, viernes, sábado y domingo, Villa La Angostura, sede del 13º Festival del Cine de la Lluvia, en el Centro de Convenciones. Se me ríe porque fui pasito a pasito, porque ya más no me puedo haber mandado ninguna, ¿no? Gerardo, les agradecemos a los dos. ¿Algo más tenés para decir? Saludar a los compañeros de la Focaullo y que me voy a comunicar por privado con una pregunta muy interesante. Bueno. Y bienvenida sea la propuesta, y en algún momento extender por estos lados Cine de la Lluvia o alguna de las propuestas. Así que muchísimas gracias, Rubén, muchas gracias, Gerardo, un gran abrazo, muchísimo de todo para este fin de semana. Veremos si alguno, alguna puede llegarse por aquel lado. Nosotros por estos lados estamos con ahí la participación en el Foro de Territorios y Extractivismo el día sábado 3 de junio, también, que tiene que ver con la liberación de las presas políticas mapuche, pero pensando fuertemente en todas estas realizaciones que se han hecho. Vemos también Inchín por estos lados, y en el festival o en esta propuesta para este fin de semana. Así que bueno, esperamos propuestas, Gerardo. Muchísimas gracias también a Rubén y por supuesto a Daniel desde FM Los Lagos. Un gran abrazo para los tres. Un abrazo grande. Ahí nos vemos. Hasta luego. Bien, ahí la comunicación era con FM de Los Lagos, el programa del tren, ¿no? En Villa La Angostura, en nuestra habitual columna de los días miércoles para intercambiarnos. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cine de la Lluvia a partir del día jueves, ¿no? Mañana primero hasta el 4. Diversas propuestas, ahí ya lo vamos poniendo en el Facebook y en las redes sociales de la radio, por si andás por Villa La Angostura, por acá, por allá, tener la posibilidad de verla, ir a distintos lugares y también, bueno, enterarte de otra manera que pasa y disfrutar también, ¿no? Pensar junto a otros y otras, junto a realizadores, artistas y obviamente la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer y todo lo que está haciendo don Gerardo Gioldi por aquellos lados. Cinco minutos nos separan de las 11 de la mañana, 7 grados la actual temperatura en San Martín de los Andes. Le ponemos música a la mañana, suena Divididos Todos, ahí va, vamos, mejórese por favor, Ciclo destino, donde el derecho muere por vos.